Hola, bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno en un estudio bastante reciente. Analiza las necesidades digitales de pymes, de autónomos, bueno, aquí en España. Fuentes muy interesantes, la verdad. Sí, efectivamente. Y la idea es, digamos, ir al grano, ¿no? Destilar qué es lo realmente crítico en esa transformación digital que tanto se nombra. Justo. Porque va más allá de, bueno, tener una página web y ya está. Totalmente. Es que la pandemia lo cambió todo, ¿verdad? Fue un acelerón brutal en cómo la gente compra, cómo se relaciona con los negocios. Ya no es que sea una opción, es que te juegas la supervivencia, el crecimiento. Exacto. El estudio, de hecho, da cifras bastante potentes sobre productividad, ¿no? Sí, sí. Apunta a que una digitalización bien enfocada dispara la productividad. Habla de casos de hasta un 30% más. Ojo, con inteligencia artificial bien aplicada en ciertas tareas. Un 30% es mucho. Y claro, también te abre puertas a mercados internacionales, a vender fuera. Vale, suena muy bien. Pero el estudio también menciona la famosa brecha digital. No es solo comprar tecnología y listo, entiendo. Para nada. Esa es la clave. La brecha no está tanto en tener o no tener, sino en el uso estratégico. A ver, lo primerísimo es la base, una buena conexión a Internet. Pensemos en fibra óptica. Incluso hubo ayudas específicas, ¿recuerdas el bono conectividad? Sí, algo sonaba. Luego, claro, los equipos, el hardware, que soporta el software que necesitas. Ahí también el kit digital echa una mano para ordenadores y demás. Y cada vez más importante, el modelo SaaS, software como servicio. O sea, pagar por usar, no por comprar. Exacto. Pagar una cuota mensual y tener acceso a programas superpotentes de contabilidad, de diseño, lo que sea, sin la inversión inicial enorme de comprar licencias. Democratiza muchísimo el acceso, la verdad. Entendido. Conexión, equipos, software accesible, infraestructura lista. Y después, ¿cómo se organiza el día a día digital del negocio? Pues ahí entran las herramientas de gestión, fundamentales. Por ejemplo, para la contabilidad. Hay soluciones en la nube, tipo Anfix, Holdeth, que simplifican todo y, muy importante, ayudan a cumplir con la normativa. Que no para de cambiar, además. ¡Ojo a Verifacto! Eso, ese sistema de factura electrónica que va a ser obligatorio. Estas herramientas ya se están preparando. Y luego, el CRM, la gestión de clientes. Ah, el CRM. Que muchos lo usan como una simple agenda, no dice el estudio. Ese es el error típico, sí. El estudio lo recalca. No es una agenda glorificada. Su potencia real es usarlo como un motor de crecimiento. Para entender al cliente, anticipar sus necesidades, personalizar la oferta. Hay opciones gratuitas muy potentes, como HubSpot o Zoho. O sea, inteligencia de negocio pura, no solo guardar teléfonos. Exacto. Y para organizar el trabajo interno, los proyectos y tareas del equipo. Ahí triunfan mucho las herramientas visuales, tipo tableros, como Trello o Asana. Son muy intuitivas. O ya soluciones más todo en uno, como ClickUp. La clave es que facilitan la colaboración, el seguimiento, sobre todo si hay gente trabajando desde casa, claro. Vale, tenemos la casa digital ordenada. Ahora hay que, bueno, que nos vean. La presencia online. Fundamental. Mínimo una web profesional. Esto escaparate al mundo. Se puede hacer con el clásico WordPress, que es muy flexible, o con plataformas más sencillas tipo Wix. Incluso ya hay herramientas con IA, como el creador de Hostinger, que te la montan casi solas. Qué curioso eso de la IA para webs. Y si quieres vender online, necesitas una tienda, un e-commerce. Shopify es muy completo, sobre todo si piensas en omnicanalidad. Omnicanalidad. Sí, que la experiencia del cliente sea la misma, sea coherente, si te compra por la web, por el móvil, por redes sociales o incluso en una tienda física si la tienes, todo conectado. Entiendo. Para WordPress tienes WooCommerce, que es muy popular, y PrestaShop también se usa bastante aquí en España. La clave es esa, estar donde está el cliente y que todo funcione junto. Estar donde está el cliente, sí, pero tienen que encontrarte primero. Que no es fácil. Ahí le has dado SEO y SEM. O sea, optimizar tu web para que Google te encuentre, SEO, y si hace falta, poner anuncios en buscadores, SEM. Y esto es un mundo. Es un mundo, pero la clave son los datos. Usar herramientas como SEMrush o incluso algunas con IA como frase.io para saber qué busca la gente y cómo aparecer ahí. ¿Y el email marketing sigue vivo? Pues sí. Bien usado con plataformas como MailRelay o MailChimp, sigue siendo muy efectivo para fidelizar. Y redes sociales, claro. Pero el estudio insiste, no vale solo con publicar posts. Hay que conversar, interactuar con la gente. Crear comunidad. Exacto. Y la IA también ayuda aquí, ¿eh? Para generar ideas de contenido, adaptar vídeos rápido para distintas redes con herramientas como Munch. Volvemos a la IA y a la automatización, la RPA que mencionabas. Suena muy avanzado, pero el estudio dice que ya es para pymes también. Totalmente. Ya no son futuro, son presente. La IA y la RPA, que básicamente son robots de software que hacen tareas repetitivas en el ordenador, pues ya optimizan muchas cosas. En recursos humanos, en logística, en contabilidad. Liberan tiempo de las personas para que se dediquen a lo importante, a lo estratégico. Tiene sentido. Pero, claro, a más digitalización, más puertas abiertas a problemas. La ciberseguridad. El estudio le dará importancia, imagino. Muchísima. Lo subraya en negrita casi. Es que no se puede separar. Avanzar en digital implica protegerse. Hablamos de cosas como encriptar la información sensible, usar la autenticación de dos factores, ya sabes, el código al móvil. Sí, el doble paso. Eso es. Buenos cortafuegos, copias de seguridad y algo crucial. Formar al personal. El eslabón más débil suele ser el humano. Un clic donde no toca. Ya, un despiste caro. Y ligado a esto, cumplir sí o sí con protección de datos. El RGPD y la LOBDP-GDD. Esto no es opcional. Evita multas que pueden ser enormes. Y sobre todo, genera confianza en tus clientes. Está claro. Todo esto necesita gente que sepa manejarlo. Nuevas habilidades. ¿Hay ayudas para formarse en esto? Sí, sí. El estudio menciona varias vías. El propio kit digital tiene un complemento, el kit consulting, para asesoramiento. Hay programas públicos como Generación Digital Pymes y luego, claro, una oferta inmensa de cursos online específicos. Marketing digital, análisis de datos, IA, hay recursos. Aunque haya recursos, seguro que hay frenos, barreras. ¿Cuáles destaca el estudio? Pues las que podemos imaginar, pero quizás más acentuadas ahora. La falta de tiempo, de dinero, a veces la resistencia interna al cambio. Él siempre se ha hecho así. Ese mismo. O simplemente el no saber por dónde empezar, sentirse abrumado. Las mejores prácticas que identifica el estudio pasan por crear una cultura digital en la empresa, formar al equipo, empezar poco a poco con proyectos piloto manejables y, sobre todo, tener una hoja de ruta, una estrategia clara. No es comprar tecnología por comprarla. Entonces, si tuviéramos que resumir esta inmersión, la digitalización es más un viaje constante que una meta final, ¿no? Algo estratégico, clave para aguantar y para crecer hoy. Exactamente. No se trata solo de adaptar herramientas porque sí. La clave es integrarlas con una visión de negocio, adaptar los procesos internos y, fundamental, capacitar al equipo para que las use de verdad. Es un cambio profundo, casi cultural y organizativo. Pues, para que la gente se quede pensando después de esta inmersión, ahí va una pregunta. Más allá de comprar la última tecnología, ¿cuál sería el primer paso realista, un cambio de chip o de proceso pequeño, que una pyme o un autónomo podría dar mañana mismo para mejorar su digitalización, usando los recursos que ya tiene? Ahí lo dejamos.